y me lleven canciones cuando ya me haya muerto. Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto. Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto. Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto. Que me lleven mariachis, que se forme un concierto. Que me canten canciones bonitas y alegres, a ver si despierto. Que me lleven canciones, que me traigan licor. Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón. Y al sonar las guitarras, les invito a tomar. Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar. Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto. Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto. Que me lleven mariachis, que se forme un concierto. Que me canten canciones bonitas y alegres, a ver si despierto. Que se forme un concierto, que me canten canciones bonitas y alegres, a ver si despierto. Que me lleven canciones, que me traigan licor. Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón. Este cancionero les va a acompañar. Esta es la última fiesta. Este cancionero les va a acompañar.